ahorita vamos en este bloque de información internacional. Les queremos decir, no sé si lo dijimos, Ángeles, lo de López sabe que está viajando y por eso hoy no pudo estar con nosotros, ¿no? Que habitualmente está los miércoles a las 10 de la mañana. Estará los próximos días con su actualización, análisis de la realidad europea. Pero sí vamos a mirar hacia la realidad argentina en contacto con el economista, investigador y militante de la izquierda argentina, Julio Gambina, en medio de todo lo que está pasando. Cambio de ministro, el superministerio para Sergio Massa. ¿Qué va a pasar? ¿Se viene la devaluación o no en Argentina? Tenemos la oportunidad una vez más de escuchar a un protagonista de la vida y del análisis desde la izquierda de Argentina, como es Julio Gambina, al que recibimos. Julio, hay mucho por analizar, hubo muchas novedades, como siempre las hay en Argentina cuando pasan algunos días, podremos decir, ¿no? Tuvimos una ministra que duró 20 y poco de días y lo que se venía manejando, digamos, en forma de comentarios extraoficiales, se terminó concretando en esta designación como de superministro, digamos, de Sergio Massa, ¿verdad? ¿Qué primera valoración te gustaría hacer para la audiencia de Radio Centenario de lo que ha significado este cambio en esas condiciones? Además, una ministra sustituida cuando venía del viaje a Estados Unidos, donde fue a hacer lo que hizo. ¿Qué primera valoración te gustaría hacer? Lo primero que hay que señalar es que es una crisis política en el marco de una crisis económica que viene de largo. En el centro de todo esto, y vos mencionás, Silvina Batakis se había reunido con las autoridades económicas del gobierno estadounidense y con las autoridades del Fondo Monetario Internacional, o sea que en el trasfondo está el acuerdo de la Argentina con el Fondo, está la deuda contraída por la Argentina con el Fondo, pero está la deuda contraída por la Argentina con fondos financieros que gestionan títulos de inversores privados de todo el mundo. Argentina no es el país más endeudado del mundo, pero Argentina tiene una deuda que es impagable. Solo para que quienes nos escuchan, un 80% del Producto Bruto Interno argentino está comprometido con la deuda. Peor la tiene Estados Unidos, que tiene más del 100%. O Italia, que tiene el 150%. Pero lo que pasa es que tanto Italia como Estados Unidos tienen deudas en sus monedas. Italia no es la propia moneda, pero está asociada al euro, e Italia está en la órbita del euro. Y Estados Unidos deben dólares, que es la moneda que ellos emiten. Y gran parte de la deuda argentina es en divisas, en dólares, en euros, en moneda extranjera, y por lo tanto, por ahí pasa lo nuestro de decir es grave el endeudamiento argentino, es impagable. Argentina suscribió en marzo un acuerdo, y el ministro Martín Guzmán, de entonces, hay que recordar, que renunció a fines de junio, él decía que una vez que se arreglara con los acreedores, se venía la tranquilidad de la economía argentina. Eso fue en marzo, hace muy poquitos meses. Y sin embargo, no solo estalló, sino tuvo que abandonar el Ministerio de Economía. Y hubo una ministra de reemplazo que no duró 30 días, como Silvina Batakis, que dijo, voy a continuar con el cumplimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, fue a mostrar sus credenciales políticas a Estados Unidos, pero acá la crisis política y económica seguía. Y ahora han designado a un hombre como Sergio Massa, que es uno de los tres líderes de la coalición de gobierno, el Frente de Todos. Uno es Alberto Fernández, el presidente. La otra es Cristina Fernández, se dice la dueña de los votos. Y el tercero es Sergio Massa, que es un partido que fue amigable con el gobierno de Macri al comienzo, y el propio Massa tiene una historia política vinculada a la derecha política de la Argentina, y un hombre con fuertes vínculos con el poder económico local e internacional. Los vínculos con los organismos internacionales van a depender de él. Y en principio, desde que fue designado hasta ahora, parecía que la corrida cambiaria había frenado. Solamente para que me entiendan, cuando renunció Martín Guzmán, los dólares paralelos estaban a 240 pesos. Y hasta antes de la designación de Massa, llegó a 350 pesos por dólar. Por eso es tan barato para muchos uruguayos que cruzan el río a comer, a vestirse, todos aquellos que tengan excedente en Uruguay, les resulta barato la Argentina. Pero de esos 350 pesos por dólar, se redujo a 280 hasta ayer. Pero ayer, en el último día de diputado, la presión cambiaria volvió a incrementarse y hay fuertes presiones para condicionar a Massa, que está asumiendo hoy, para que cuando asuma, bueno, rápidamente haga lo que el poder económico quiere, que es la devaluación. No quiere que haya el tipo de cambio, como ellos dicen, retrasado. Quieren aprovechar la suba de los precios internacionales, especialmente de materias primas, de alimentos, y vender en el mercado interno al mismo precio que en el mercado mundial. Y eliminar retenciones para quedarse con todo el precio dolarizado y capturar más pesos. Digamos que la presión es por apropiarse del excedente económico, socialmente producido por el trabajo en la Argentina, por el núcleo de poder. Y en síntesis, para traducirte esto, Argentina viene de muchos años de una hegemonía capitalista en disputa. El 2001 fue un fracaso del orden económico, político, social, por eso hubo una revuelta popular que tiró por el aire el orden económico, la estabilidad, la convertibilidad, el uno a uno entre el peso y el dólar. Y lo que empezó hace 20 años fue un desorden económico que se expresa como contradicción entre el pueblo trabajador y los grandes propietarios de medios de producción, pero también una disputa entre los grandes propietarios de medios de producción, sean acreedores, sean productores y exportadores, sean armadores industriales o el propio capital financiero especulativo. Y eso genera las disputas por quién gobierna el capitalismo en la Argentina, con dos novedades muy grandes. Quienes conocen la historia política de la Argentina en los últimos 20 años, los que gobiernan son el kirchnerismo y el macrismo, que son dos expresiones políticas nuevas. Históricamente en la Argentina han sido radicales y peronistas, y en todo caso para restaurar el orden estaban los gobiernos militares, los golpes de Estado de 1930 hasta 1983. Tenés 50 años donde las dictaduras militares pretendían restaurar el orden capitalista y quienes intentaban instalar una hegemonía de ciertas transformaciones en la economía eran radicales y peronistas. Bueno, el 2001 estalló por el aire todo tipo de consensos de régimen político, económico y sobre las reaccionarias reformas estructurales generadas por la dictadura, el consenso hegemónico que había en los años 90, estalló por el aire con la pueblada del 2001. Desde entonces hasta ahora no se puede normalizar la política en la Argentina. Por eso la Argentina sigue siendo novedad, no solo en la región, sino en el mundo, y cuesta mucho entender lo que acontece en la Argentina, porque fíjate vos que se dice que faltan dólares en el país, pero la Argentina viene de 3 años de récord de producción y de exportación de sus cosechas. Claro, al mismo tiempo tiene un déficit energético muy importante y en este primer semestre del 2022 Argentina gastó 4.000 millones de dólares más que el primer semestre del 2021 en importaciones energéticas. Porque si el año pasado Argentina gastó 2.000 millones de dólares, este año gastó 6.000 millones de dólares. Porque Argentina es un importador de energía, es un exportador de materias primas agrícolas, se dice alimentos, yo prefiero decir que la Argentina exporta commodities, Pero bueno, la Argentina está subordinada en esa lógica de que genera muchos dólares por exportación, pero tiene que aplicar muchos dólares o divisas a las importaciones, al mismo tiempo que esta hipoteca del endeudamiento, una deuda impagable, donde la Argentina solo paga los intereses, y claro, cada vez que llegan los vencimientos de capital, lo que vienen haciendo los gobiernos desde el 76 para acá, desde la dictadura militar para acá, es renegociar la deuda. Todos los turnos constitucionales de la Argentina renegocian la deuda. Lo hicieron todos los gobiernos constitucionales desde Alfonsín hasta el presente, y esta última renegociación muestra que es un fracaso. Y te anticipo, el primer vencimiento de capital del acuerdo con el fondo va a ser en el 2024. Bueno, cuando nos entrevistemos de nuevo en el 24, te voy a contar cómo viene la renegociación de ese gobierno que esté en el 2025. ¿Qué va a hacer Massa? Massa va a seguir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ya está anunciando un viaje al exterior para conseguir un préstamo que le permita generar un puente para cancelarle intereses al Fondo Monetario Internacional, a los acreedores internacionales con que se renegoció la deuda en el 2021, y tratar de generar condiciones para estirar lo más posible la mega devaluación, porque eso es interesante. El gobierno dice, no vamos a devaluar, lo dijo Guzmán, lo dice Alberto Fernández, lo dijo Batakis, y Massa también lo está diciendo ahora, pero se olvidan de decir que todos los días hay mini devaluaciones, porque el tipo de cambio, así como se ajustan los dólares paralelos, se ajustan los dólares del tipo de cambio oficial. Y cada vez que hay devaluación, pierden las trabajadoras y los trabajadores, las jubiladas y los jubilados, los perceptores de planes sociales, y si les queda claro, eso es la mayoría de la población argentina. Entonces, Por la lo tanto, devaluación. una medida de devaluación, Julio, que vos decís, si entiendo bien, que se ve venir, es de esperar que generaría un descontento popular y de distintos sectores importantes. No necesariamente, porque hay que pensar en la historia. Vos Sí. sabés que la Argentina tuvo la pueblada del 2001 y lo primero que hizo el gobierno de Eduardo Duhalde en el 2002 fue una importante devaluación que llevó la pobreza casi al 60% en la medición de mayo del 2002 y a un 21% de desempleo. Pero claro, una vez que devaluaste, generás condiciones para la competitividad del capitalismo local. Y eso generó que en el 2002, 2003, hasta el 2007 creciera el empleo y los salarios. Porque está bien la pregunta tuya, al comienzo de la devaluación hay un impacto en la pobreza, en la caída de los ingresos populares, más con una Argentina con una inflación que ya vamos para una inflación de 90% anual. Pero claro, el efecto después de la devaluación es esta famosa palabrita de la competitividad. O sea, que frena procesos de importación porque encarece las importaciones y genera condiciones para la recuperación del mercado interno, pero sobre la base de una redistribución del ingreso brutal. Yo te diría que en el plano de la política, ya lo que está aconteciendo en la Argentina está generando cambios políticos. Primera cuestión, por ejemplo. Algún intercambio que hacemos entre nosotros, con otros compañeros de la izquierda en la Argentina, pensamos que, bueno, este cambio con Massa, ministro de tres ministerios fusionados, genera pérdida de expectativas de los votantes y militantes de la coalición de gobierno. Primera consideración. Pero segunda consideración y más importante, en los últimos tiempos han ocurrido cosas que eran impensadas hace 6 meses, como la unidad de acción en movilizaciones populares y en resistencia del movimiento piquetero de izquierda con sectores del movimiento piquetero popular vinculado al gobierno. Es una alianza no sencilla de explicarla hasta hace muy poquito tiempo y acontece en las últimas semanas, concentraciones compartidas de ambos sectores que expresa una confluencia de la izquierda tradicional con representación parlamentaria y sectores de la izquierda que están dentro del frente de todos. Del mismo modo que cuando a fines del 2009, del 2019, se creó la autoconvocatoria por la suspensión de pagos de la deuda y una auditoría popular, sectores de la izquierda parlamentaria dijeron no, la consigna es no pago de la deuda, la consigna suspensión de pago y auditoría es una concesión. Sin embargo, desde mediados del año pasado, empezó a haber una confluencia de la autoconvocatoria por suspensión de pago y la izquierda parlamentaria, trotskista en la Argentina, en una dinámica de articulación de una izquierda plural, social, cultural, mucho más amplia, con más capacidad e impacto de discusión. Del mismo modo que te aseguro que hay conversaciones que estamos manteniendo regulares, intelectuales vinculados al gobierno e intelectuales de izquierda, obviamente reuniones amigables, digamos, pero donde todos estamos preocupados por lo que acontece, lo que va a acontecer y lo que debería acontecer. ¿Qué es lo que quiero señalar con estos tres ejemplos que te di? Que hay una tendencia a la confluencia de espacios políticos que hasta hace tres meses no se veía. Y para mí eso es más novedad que la designación de un nuevo ministro, porque ¿qué puedo esperar del nuevo ministro? Bueno, en saber por dónde, cuándo va a ser la devaluación, ver cuándo va a generarse condiciones para una reforma previsional o laboral. Ustedes están discutiendo una reforma previsional en Uruguay. Acá en Argentina, en diciembre del 2017, la movilización popular le frenó la reforma previsional a Macri. Y en el acuerdo con el Fondo Monetario del 2018 dice expresamente que la Argentina se compromete a una reforma laboral y a una reforma previsional. En este acuerdo que se hizo ahora en el gobierno del Frente de Todos, no se incluyó una cláusula en ese sentido. Pero en la primera auditoría de este año, el Fondo Monetario dice, bueno, hay que profundizar el achique del déficit fiscal, lo que supone poner el acento en las elevado monto de pago de jubilaciones en la Argentina. Y el tema está instalado como agenda en Uruguay, en Argentina, en Europa, en todo el mundo está la reforma previsional como una demanda del capital. Entonces, yo digo, la novedad de nuevos ministros que apunten al consenso de la hegemonía capitalista es un dato. Pero para mí la novedad es que hay acontecimientos novedosos de articulación política de sectores que empiezan a perder expectativa en que la coalición de gobierno pueda resolver sus expectativas de transformación social, sectores tradicionales de la izquierda, y te diría que lo que muchos apostamos a que suceda es que haya sectores de la izquierda que dejen de hacer seguidismo en esa perspectiva de que hay que hacer lo que se puede hacer, de que hay que ser posibilista, como también no acompañar procesos de sectarismo que a veces hay en la izquierda y que, por lo tanto, no se generan condiciones de diálogo para articular un proyecto propio con perspectiva de desarrollar una alternativa y que la agenda no sea discutir cómo hacemos el ajuste o cómo atemperamos el ajuste acordado con el Fondo Monetario Internacional y se generen condiciones para un programa de transformaciones profundas de la economía para resolver los problemas de la población. En este panorama, por lo menos brevemente, para después preguntarte otro aspecto, ¿cómo te parece, qué cabe esperar de cómo se va a parar el kirchnerismo en esta realidad encabezado por Cristina? Mirá, son dos cosas distintas pensar en, pues yo te decía, el kirchnerismo, militancia y votantes empiezan a perder expectativas, ya se expresó en la votación de medio turno del año pasado, que es distinto a lo que pasa con los referentes políticos, especialmente Cristina Fernández. Bueno, ayer se difundió una foto en el despacho de Cristina Fernández con el nuevo ministro, y hay que pensar que el Frente de Todos es visibilizado en la política argentina como tres patas. Una pata el presidente, otra pata Sergio Massa, presidente del Frente Renovador, y otra pata, la que tiene la mayoría de los votos, que es Cristina Fernández de Kirchner. Ahora el gabinete económico que ha armado Massa es un gabinete que no está vinculado y asociado al kirchnerismo. Incluso, te digo, en la Secretaría de Energía, que es donde el Fondo Monetario plantea un ajuste de dejar de subsidiar a las empresas y que lo que no se subsidie vaya como tarifa a pagar por la sociedad, ahí está en manos de sectores fuertemente vinculados política e ideológicamente a Cristina Fernández de Kirchner, al kirchnerismo más duro, más estricto. Fue un conflicto con Martín Guzmán, no alcanzó a ser un conflicto con Silvina Batakis porque estuvo poco tiempo, y habrá que ver cómo se resuelve eso, porque es uno de los sectores claves del acuerdo con el fondo para producir el ajuste. Porque se decía, bueno, que eso va a pasar a manos del masismo, digamos, que va, no, sería designado... Hasta ahora no, ¿no? Hasta ahora no, por eso te digo, claro, habrá que ver cómo funciona esto. También la política tiene mucho de pragmatismo, uh-huh, y por lo tanto el propio gobierno, digamos, no estaba interesado en una debacle de su gobierno, aunque claro, mucho de la debacle tiene... cuestiones internas, la disputa interna contribuye a este deterioro de las expectativas de la sociedad. Y la oposición con capacidad de ser del gobierno de derecha no quiere agarrar el gobierno tampoco ahora, porque, digamos, en el marco de la lógica capitalista hay que hacer un ajuste. Claro. Y el ajuste, yo por eso te conté diciembre del 17. El Movimiento Popular Argentino, aún con burocracia sindical al frente, tiene una tradición de organización y lucha que no es tan sencillo. Decía los otros días un economista no de izquierda que las expectativas del pueblo argentino son muy elevadas desde hace décadas. Uh-huh. Tiene que ver con la historia de la Argentina, con los años 20, 30, estoy hablando de un siglo de reformas en el marco del capitalismo que generó distribución del ingreso, beneficios sociales, legislación laboral. La legislación laboral es tempranísima en la Argentina, de comienzos del siglo XX, la organización sindical es de fines del siglo XIX. Argentina es de los pocos países del mundo que el 1 de mayo se celebra desde el primer momento que se celebra en 1890. Por lo tanto, la organización obrera, popular, la organización mutual, cooperativa, la tradición de organizaciones de la economía solidaria, popular, son inmensas. Y por lo tanto, las expectativas de vida, aún con 40% de argentinos bajo la línea de la pobreza, sigue siendo elevada. Y eso es lo que el poder económico no puede resolver en la Argentina, que es disciplinar las expectativas del movimiento popular. Por eso la política, para entender la política en la Argentina, hay que entender esa dinámica de la lucha de clases y la conformación de partidos que intervienen en la disputa de la representación política. Por eso muchas veces, y acá no pasa nada, ¿cómo que no? El propio poder tuvo que ir a dos coaliciones de gobiernos que no existían anteriormente, porque, cuidado, el kirchnerismo tiene una parte importante del peronismo, pero también del radicalismo. Uh-huh. Y el macrismo, no nos olvidemos que el candidato a vicepresidente de Macri en la última elección fue una de las espadas principales del peronismo en el Senado, Pichetto. Uh-huh. O sea que en las dos coaliciones de gobierno hay peronistas y radicales. El bipartidismo histórico tradicional de la Argentina se ha resignificado en coaliciones de gobierno. Y claro, incluso Macri es el primer presidente no peronista o no radical que hay en la historia de los gobiernos del voto universal. Voto universal de hombres primero, voto universal con mujeres luego, pero es la primera vez que un peronista o un radical no llegan a las elecciones por el voto. Ese fue Mauricio Macri, lo que muestra cambios políticos muy importantes. Y quizás, estemos asistiendo ahora a un nuevo momento de la hegemonía capitalista en la Argentina. Quizá, y esta es una hipótesis para discutirla dentro de un año, dentro de dos años, dentro de tres años, a lo mejor Massa viene a suturar una disputa hegemónica que hace décadas se viene planteando en la Argentina. Para no dejarlo en el tintero, la Argentina tuvo una hegemonía del capitalismo muy fuerte en 1880, otra en 1990, con lo que ha sido la década de consolidación de las políticas neoliberales del último tiempo, y el desorden que generó la revuelta popular del 2001 podría suturarse con esta designación de Massa como prácticamente el principal ejecutor de la política del gobierno actual. Podría, digo, porque también ese fue el intento de Macri y no pudo. Claro, claro. Y hay que ver si ahora lo logran, pero digamos que lo que está en discusión en la Argentina es quién manda en el capitalismo argentino. Claro. Quién logra ponerle orden al capitalismo argentino, que con un 90% de inflación anualizada queda claro que está en una situación de desorden, y que para que los negocios funcionen en el capitalismo, que alguien invierta y gane, que esa es la lógica del capital, se necesita que no haya desorden. Por eso se busca, se ensayan procesos para disputar el consenso de la sociedad, y atención, si no logran el consenso, lo hacen con represión. Claro, y claro. Argentina, en estos momentos, estoy hablando del último mes, de los últimos 2 meses, hay procesos de represión de dinámicas de popular que se expresan como de resistencia o de solución de problemas cotidianos, y está actuando la represión. Con lo cual, se va por la hegemonía, se busca el consenso, y si no hay consenso, la represión, y lo novedoso es la articulación del movimiento popular, que en la Argentina, por lo menos y hasta ahora, no puede ser doblegado, aunque todavía no pueda constituir una ofensiva. Y se está planteando una estrategia de defensiva, de resistencia. Para cerrar entonces, por reafirmar un concepto, ¿se ve como, bueno, es como casi ineludible una devaluación entonces? Casi, yo te digo, por lo pronto las devaluaciones existen todos los días. Claro, claro. Todos los días se corrige el tipo de cambio. Oficializarla, digamos. Pero claro, puede haber un proceso de aceleración. Yo te insisto que ayer la presión cambiaria volvió a aparecer. Volvió a aparecer la suba del riesgo país de la Argentina, como diciendo, bueno, Massa, cuando anuncies tus medidas, tema que va a estar haciendo ahora, cuando anuncie las medidas, sean anuncios que el mercado, entre comillas, el poder económico, vea con agrado. Cumplir con el fondo, conseguir préstamos en el exterior, devaluar al estilo del dólar soja, que ahora otros sectores exportadores dicen que queremos lo mismo que los sojeros, y así de sentido, cada uno puja por la apropiación de una parte del excedente económico. Incluso hay un elemento que leía a estas horas de que bajó un poco el precio de cereales por el hecho de que Ucrania arregló poder empezar a sacar algo de producción. Capaz que eso también ayuda a ponerlos nerviosos, bueno, a presionar. Bueno, hay una. No hemos hablado casi nada del marco internacional en que esto acontece. Porque, claro, no solo está el acuerdo Rusia-Ucrania avalado por Naciones Unidas Turquía, que ha permitido que ya salió el primer buque. Pero lo que hay es una presión sobre los precios internacionales muy fuerte, que está deviniendo en recesión, y la recesión deliberada, asumida por las políticas oficiales, es lo que está provocando la baja de los precios, pero por recesión. Claro. La buena noticia de la caída de los precios internacionales es por la mala información de que hay recesión, y cuando hay recesión, cierran las empresas, crece el desempleo, bajan los salarios, se acrecienta la pobreza y la desigualdad. No hay buena noticia en el capitalismo, ese es el problema para plantear, ¿no? Si la inflación es alta, entonces la receta es recesiva. Viene la recesión, baja la inflación, pero los perjudicados son siempre los sectores de ingresos fijos, los pobres, de toda pobreza de nuestros países y del mundo. Muy bien, Julio, como siempre un gusto escucharte y un agradecimiento muy grande desde la radio por este tiempo que disponés para la audiencia de la Centenario. Te mandamos un abrazo y seguimos atentos y preocupados y confiando a la vez en las luchas del pueblo argentino. Un abrazo. Un gustazo como siempre y hasta cualquier momento. Abrazo.